ese amor llega así de esta manera. No tiene la culpa. Caballo le dan sabana porque es muy despreciado. Por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera. No tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor en el pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la pretendo vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la pretendo vivir así. Que mi vida yo la pretendo vivir así. Bambolea, ay, bambolea, porque mi vida yo la pretendo vivir así. No pienso en ti. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la pretendo vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la pretendo vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la pretendo vivir así.